Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos visto ayer algunos conceptos, esto de ser llamado, vivir en el Espíritu, ¿no es cierto?, de estar relacionado con ese Dios, la garantía de que el mismo que resucitó a Jesús nos pueda vivificar a nosotros y hacer nuevas criaturas. Aquí se presenta un concepto de que Cristo lo habló a Nicodemos allí en San Juan. Sí. Tienes que nacer de nuevo, una nueva criatura. Así es. Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Fíjate que este concepto está muy ligado a comenzar a vivir una vida y una experiencia, un nuevo comienzo en la vida cristiana. Y de hecho, el cristiano se reconcilia, se es justificado, renace a una etapa distinta, de una etapa de relación con el Señor. Pues no habéis recibido, dice el Espíritu, ¿de qué? De esclavitud. O sea, y le dice que, ¿qué es lo que hemos recibido? Sino que hemos recibido el Espíritu de adopción. Ahora, fíjate, esto es interesante comprender, ¿no? Porque recordemos que para nosotros es difícil entender el asunto de la esclavitud, porque nosotros no la hemos vivido. Pero en ese tiempo, cuando esto fue escrito, la esclavitud existía. ¿Te imaginas tú un esclavo que de pronto llega alguien y paga el precio de ese esclavo, lo compra, pero en lugar de tenerlo como esclavo, lo adopta como hijo? Entonces, al producirse esta adopción, ese esclavo pasa ahora a ser parte de la familia, pero no solamente eso. Él ahora tiene parte de los bienes que el padre, que ahora pasa a ser su padre, podríamos decirlo así, puede tener. Él es parte de la familia, pero no solamente eso, también pasa a ser heredero de todo lo que el padre tiene. Así ocurre con nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado cuando nos encontramos con Cristo. Pasamos a ser hijos de Dios. ¿Ah? Y coheredero, porque recordemos que el heredero es Jesucristo. Pero nosotros pasamos a ser coherederos con Cristo. Pasamos a tener la misma herencia que tiene Cristo. Entonces, esto realmente es algo especial, es algo muy extraordinario. Ahora, fíjate que quizás se entiende este concepto cuando él termina el versículo 15, en realidad. Él dice, recibiste el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos Abba, Abba Padre. Este es un término muy familiar de relación entre una persona y otra. No cualquiera le va a decir Abba Padre o Papito a alguien. Tiene que ser una relación muy íntima. Incluso algunos comentadores, pensando en la idea que se presenta aquí de adopción, y especialmente en el tiempo de los romanos, como tú lo mencionabas, esta persona que era adoptado tenía no solamente todas las cualidades de hijo, se dice que incluso tenía más opciones a participar de lo que es la herencia cuando era persona adulta. Tenía los privilegios iguales a de un hijo natural, digamos, que se tuviera allí. Entonces, yo creo que la gente que escuchó de Pablo decir esto acá, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjate, eso había. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y fíjate, por un concepto, el de esclavo está en el temor, en la ansiedad de no ser libre, de no poder realizarse, pero en este otro caso, el que es del espíritu de adopción puede clamar Papito. Correcto. Íntimo, una relación, y te da derecho a todo lo que ese padre tiene. Por eso es que este espíritu de adopción nos da una alegría, una felicidad que Dios nos llame hijos suyos. Ahora, el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal. Mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley, por nuestra propia fuerza, es algo imposible. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual también tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Recordemos esto. La misma esperanza que tenía Abraham la tenemos nosotros. El mismo pacto. Estamos en las mismas condiciones, podríamos decirlo. Interesante porque el desarrollo que hace Pablo sigue ahondando en este sentido, porque aquí aparece otro concepto más hermoso todavía. Dice, el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, si alguna vez tienes duda, el Espíritu va a venir a decirte, no tengas duda. Yo te voy a decir que efectivamente eres catalogado como hijo de Dios. Así que puedes sentarte, puedes arrodillarte, puedes conversar con tu padre como papito y pedirle lo que quieras. Y ahora, ¿qué le voy a pedir? Bueno, está relacionado también con la relación que tenga. Tú mencionabas en algunas conversaciones anteriores que uno puede pedirle al papá cualquier cosa. Pero el papá sabe si efectivamente le hace bien o no. Si le va a ayudar en lo que él está pensando. El niño en su inocencia puede pedir todo lo que quiera y el papá le va a dar lo que realmente necesita. Y eso es lo lindo, y esta relación el Espíritu Santo nos hace entender. Porque cómo hemos de pedir no sabemos, dice la Escritura. Pero el Espíritu, ¿no es cierto?, con gemidos indecibles, nos presenta ante el Padre la petición realmente como debe ser. Y esta es la garantía que tenemos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ahí en el verso 17 del capítulo 8, se nos dice que somos herederos, es decir, somos parte de la familia de Dios. Y como herederos, como hijos, recibimos una maravillosa herencia de nuestro Padre Celestial. Ahora, fíjate, qué extraordinario es eso. Nosotros todo lo que podamos tener en este mundo, todo lo que podamos heredar, todo lo que podamos juntar, es algo que muchas veces ni siquiera alcanzamos a disfrutar. ¿Cuántas personas hay que han trabajado toda su vida para lograr algo? Y cuando lo logran, se mueren. Y ni siquiera alcanzan a disfrutar de aquello por lo que lucharon tanto. En cambio, la herencia que nosotros recibimos, vamos a disfrutarla por la eternidad. Ahora, fíjate que esto de ser de la familia de Dios, de pertenecer a la familia de Dios, parece tener por lo menos algunos aspectos, como por ejemplo el elemento objetivo, que es con el que muchos se sienten cómodos. Por ejemplo, tener la familia, tú tienes acceso a algunas cosas de esa familia. Porque estoy pensando en el adoptado, ¿no es cierto?, que llega a la familia y tiene acceso, voy a decir así, a toda la casa. Tiene acceso a todos los derechos que tiene allí. Tienes acceso a los libros, voy a decir así también, a las habitaciones, a tu pieza, y puedes llegar y nadie te va a decir nada. Es tuyo. No sé si eso se capta en este sentido. Y en la familia de Dios pasa exactamente lo mismo. Tenemos acceso al trono de la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vemos mañana. ¿Cuán cerca está del Señor? ¿Realmente lo conoce o simplemente sabe acerca de Él? ¿Qué cambio debe hacer en su vida para poder caminar más cerca de su Creador y Redentor? ¿Qué le detiene y por qué? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.